Bienvenidos, mis amigos, a la clave del juego por la hora magallanera.blogspot.com. Magallanes demostró su garra una vez más en el juego de hoy, viniendo de atrás, dejó en el terreno los Bravos de Margarita con marcador de 5-4. Este juego tuvo unos cuantos detalles interesantes que a la postre le dieron la oportunidad al equipo del Magallanes para venir de atrás. Orangel Arenas tuvo muchísima gente en las almohadillas a lo largo de su labor de 5 innings, sin embargo dejó el juego ganado. Los Bravos de Margarita, en 7 de las 9 entradas que fueron al home, envasaron al primer hombre, y en 5 innings llegaron a tener hombre en segunda sin out. Margarita no aprovechó todo este tipo de situación para marcar las carreras que pudieran darle la oportunidad de ganar el juego de pelota, y es allí donde el Magallanes aprovechó para venir de atrás. Detalles del noveno inning, donde Magallanes voltea el juego. 0 bolas, 2 strikes, la cuenta para José Altuve, y el Big Leaguer, demostrando toda su clase, negocia un boleto que vale oro. Y luego del ponche para Leslie Anderson con una pelota bastante alta, Altuve se roba la segunda almohadilla, siendo esta la jugada clave del partido, porque los outfielders con corredor en primera estaban jugando bien atrás, evitando un extra base, pero ya con hombre en segunda tuvieron que venir a jugar normal por la posibilidad de un sencillo, tener el chance de hacer el out en el home plate. Al venir hacia adelante, una línea atravesada por parte de Eliezer Alfonso no pudo ser tomada por Jackson Melian, y allí anotó Altuve en la carrera del empate. En segunda, la de ganar por el Magallanes, en las piernas del corredor emergente Francisco Martínez, la primera abierta, y llegaba el momento de decisión para el manager Van Mullen, si fajarse con Carlos Maldonado o enfrentar a Chris Nowak. Se fueron por lo primero, y Maldonado, quien en ese turno estaba defendiendo una seguidilla de 11 juegos seguidos, conectando al menos un imparable, se ha convertido en un bateador de mucha clase, en uno de los bateadores más oportunos del torneo. Se paró a esperar su lanzamiento y golpeó la bola con solidez hacia la parte derecha para que Martínez, en una gran carrera, anotara la de la victoria para el equipo del Magallanes con marcador final de 5-4. La clave en la ofensiva del noveno inning, el turno de Altuve, el robarse la segunda almohadilla para cambiar la formación defensiva del equipo de los Bravos, y a lo largo del juego el equipo de Margarita dejó a demasiada gente en circulación, un equipo que envasó el primer hombre en 7 de 9 innings, que en 5 entradas llegó a tener hombre en segunda sin out, y que tan solo pudo anotar 4 carreras. Esto le dio el chance al equipo del Magallanes para venir de atrás una vez más y llevarse la victoria que le permite estar en solitario en el primer lugar de la tabla de clasificación. Mañana el Magallanes va a recibir a los Cardenales de Lara aquí en el José Bernardo Pérez de Valencia, con Sergio Pérez en el box, juego que comenzará a las 5:30 p.m. Hoy aquí en Valencia, de manera espectacular y viniendo de atrás, el Magallanes dejó en el terreno a los Bravos de Margarita con marcador de 5-4.